77. Langdon estaba impresionado. Legge acababa de anotar las 22 letras del alfabeto hebreo, Aleph Beit, de memoria. Sí, claro, lo hizo transcribiéndolas a caracteres latinos, pero aún así, las estaba leyendo con una pronunciación impecable. A, B, G, D, H, V, Z, C, H, T, I, K, L, M, N, S, O, P, T, Z, Q, R, S, H, T, H, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, E, Bab, Sayin, Chetit, Tetit, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samet, Ayin, Pi, Sadik, Kuf, Reis, Simitav. En un golpe de efecto teatral, Teabin arqueó una ceja antes de proseguir. Según la ortografía hebrea formal, los sonidos vocálicos no se transcriben. Así, cuando escribimos la palabra Bafometit recurriendo al alfabeto hebreo, pierde sus tres vocales, por lo que quedan solo. Sofía no le dejó terminar la frase. Cinco letras. Teabin asintió y volvió a anotar algo. Muy bien, pues esta es la manera correcta de escribir Bafomet en hebreo. Pongo en minúsculas las vocales, y subrayo las consonantes, para que se entienda mejor. Bafometh, comillas angulares derechas hay que tener en cuenta, claro, añadió, que normalmente el hebreo se escribe de derecha a izquierda, pero el atbas también puede usarse, sin problemas en ese caso. Entonces, a continuación, lo único que hay que hacer es crear nuestro sistema de sustitución, reescribiendo todo el alfabeto en el orden inverso al original. Hay otra manera más fácil de hacerlo, dijo Sophie quitándole la pluma a Teabin. Sirve igual para todos los códigos de sustitución inversa, incluido el ATBAS. Es un truquito que aprendí en la Royal Ojibway. Sophie escribió la primera mitad del alfabeto de izquierda a derecha, y, debajo, la segunda mitad de derecha a izquierda. Los expertos en criptología lo llaman el pliegue doble. La mitad de complicado, y el doble de claro. Teabin se fijó en aquel cuadro, y soltó una carcajada. Pues es verdad. Me alegra ver que en Ojibway hacen bien su trabajo. Al ver la tabla de sustitución de Sophie, Langdon sintió una emoción creciente, parecida, suponía, a la que habrían sentido los primeros estudiosos cuando usaron por primera vez el código ATBAS para descifrar el hoy famoso misterio de Sesat. Durante años, los eruditos se habían sentido desconcertados ante las referencias bíblicas a una ciudad llamada Sesat. No aparecía en ningún mapa ni en ningún otro documento, pero se citaba con frecuencia en el libro de Jeremías, el rey de Sesat, la ciudad de Sesat, el pueblo de Sesat. Por fin, un estudioso aplicó el código del ATBAS a la palabra con resultados más que sorprendentes. El código reveló que Sesach era en realidad una palabra en clave que respondía a otra ciudad muy conocida. El proceso de descodificación fue simple. Sesach, en hebreo, se escribía S-H-S-H-K. Si se aplicaba el código de sustitución, se convertía en BBL. Y BBL, en hebreo, era Babel. La misteriosa ciudad de Sesach resultó ser Babel, y tras aquel hallazgo, se procedió a una frenética revisión de la Biblia. En cuestión de semanas, en el Antiguo Testamento, se descubrieron varias palabras codificadas en ATBAS, revelando una miríada de significados ocultos de cuya existencia los eruditos no tenían idea. «¿Ya nos vamos acercando?», susurró Langdon, incapaz de controlar su emoción. «Ya casi estamos». Robert, convino Teabin, que miró a Sophie, y sonrió. ¿Está lista? Sophie asintió con un movimiento de cabeza. Muy bien, Bafomet en hebreo, sin las vocales, es BPVMTH. Ahora, simplemente, le aplicamos la tabla de sustitución ATBAS para traducir las letras, y obtener nuestra contraseña de cinco letras. A Langdon el corazón, le latía con fuerza. BPVMTH. El sol empezaba a entrar por las ventanillas. Se concentró en las casillas de sustitución de Sophie, y, despacio, fue haciendo la conversión. La B es la SH, la P es la V. Teabin sonreía como un niño con zapatos nuevos. y el código Abbas revela que se detuvo en seco. Dios mío. Se puso lívido. Landon dio un respingo. ¿Qué pasa? Preguntó Sophie. No os lo vais a creer. Teabin miró a Sophie. Y menos usted. ¿Por qué? Muy ingenioso, susurró. Ingeniosísimo. Shirley anotó unas letras en el papel. Redoble de tambores, por favor. Aquí tenéis la contraseña, dijo, mostrándoles las letras que acababa de escribir. SHVP y a Sophie frunció el ceño. ¿Qué es esto? Landon tampoco lo reconoció. La voz de Teabin temblaba de emoción. Esta, amigos míos, es en realidad una antigua palabra de sabiduría, palabra sabia, antigua. Landon volvió a leer las letras. Palabra sabia, antigua, el pergamino abre. Tardó solo un instante en entenderlo. No se esperaba algo así. Palabra sabia, antigua. Sí, literalmente, además, dijo Teabin riéndose. Sophie miró un momento la palabra y se fijó en los discos del críptex. Al momento se dio cuenta de que Landon y Teabin habían pasado por alto un pequeño detalle. Un momento. Esta no puede ser la contraseña, exclamó. El críptex no tiene la grafía SH en los discos. El alfabeto que hay aquí es el latino. Lee la palabra, le instó Landon. Ten en cuenta un par de cosas. En hebreo, la grafía SH puede pronunciarse como S dependiendo del acento. Igual que la P, que puede pronunciarse F. SVFIA, pensó, desconcertada. Pero qué genio, añadió Teabin. La letra BAB suele ir acompañada del sonido O. Sophie volvió a consultar aquellas letras e intentó pronunciarlas. S, O, F, I. ¡Ah! Se oyó decir la palabra, y casi no podía creer lo que acababa de salir de su boca. Sophie. ¿Se lee así? Landon asentía con entusiasmo. Sí. Sophie, literalmente, significa sabiduría en griego. El origen etimológico de tu nombre, Sophie, es una palabra sabia. De pronto, sintió una profunda añoranza de su abuelo. Grabó la clave con mi nombre codificado. Notó que se le hacía un nudo en la garganta. Todo encajaba tan bien. Pero al concentrarse de nuevo en los 5 discos del críptex, se dio cuenta de que el problema no estaba resuelto. Un momento. Sophie tiene 6 letras. Teabin seguía sonriendo. Fíjese de nuevo en el poema. Su abuelo escribió. Palabra sabia, antigua. Sí, y que en griego antiguo, sabiduría se escribía Sophie. 78. Sophie experimentaba una emoción desbocada mientras hacía girar los discos del críptex. Palabra sabia, antigua. El pergamino abre. Parecía que Landon y Teabin la miraban, sin respirar. S, O, F, cuidado, le rogó Teabin. Con mucho cuidado. Y ¡ah! Sophie alineó el último disco. Bien, dijo mirando a sus compañeros. Voy a intentar separarlo. No te olvides del vinagre, susurró Landon con una mezcla de temor y excitación. Cuidado. Sophie sabía que, si aquel críptex era como los que había abierto durante su infancia, lo único que tenía que hacer era sujetarlo por los dos extremos y tirar de ello suavemente. Si los discos estaban correctamente alineados con la contraseña adecuada, uno de los dos lados se desprendería, como el objetivo de una cámara fotográfica, y podría acceder al interior y extraer el documento de papiro enrollado, envuelto alrededor de un tubo de vinagre. Pero si la contraseña que habían introducido era incorrecta, la fuerza extrema que aplicaría Sophie a los extremos iría a parar a un mecanismo interior que ejercería presión sobre el tubo de cristal, llegando a romperlo si se apretaba con demasiada fuerza. Tira con cuidado, se dijo a sí misma. Teabin y Landon se echaron hacia adelante mientras Sophie sujetaba los dos extremos del cilindro. con la emoción de descifrar la contraseña, casi se había olvidado de lo que esperaban encontrar en su interior. Es la clave del priorato. Según Teavin, contenía un mapa que les conduciría hasta el Santo Grial, que les revelaría el lugar donde se encontraba la tumba de María Magdalena, y el tesoro del San Greal, la verdad secreta más importante que quedaba por desentrañar. Con aquel cilindro de piedra entre las manos, Sofía volvió a comprobar que todas las letras estuvieran correctamente alineadas en relación con el indicador. Entonces, muy despacio, tiró de los extremos. Nada. Aplicó algo más de fuerza. De pronto, la piedra se separó en dos como un telescopio bien engrasado. La pieza suelta se le quedó en la mano. Langdon y Teavin estuvieron a punto de ponerse de pie de un salto. A Sofía el corazón le latía cada vez más deprisa. Dejó la pieza suelta sobre la mesa e inclinó un poco el cilindro para ver en su interior. Un rollo de papel. Al fijarse más, vio que estaba puesto alrededor de un objeto también cilíndrico, un tubo de vinagre, suponía. Sin embargo, aquel rollo no era de delicado papiro, como de costumbre, sino de pergamino. «Qué raro», pensó, «el vinagre no disuelve la piel del cordero». Volvió a mirar el hueco que quedaba en el centro del rollo, y se dio cuenta de que aquel objeto no era un tubo de vinagre, sino otra cosa totalmente distinta. «¿Qué pasa?», preguntó Teavin. «¿Por qué no saca el rollo?». Sofía frunció el ceño y tiró del pergamino y del objeto sobre el que estaba enrollado. «Esto no es papiro», dijo Teavin. «Pesa demasiado». «Ya lo sé. Es relleno». «¿Para qué?». «¿Para el tubo de vinagre?». «No». Sofía desenrolló el papiro y reveló lo que envolvía. «Para esto». Cuando Langdon vio el objeto que había en el interior del rollo de pergamino, el corazón le dio un vuelco. «Que Dios nos ayude», dijo Teavin. Su abuelo era un arquitecto implacable. Langdon no daba crédito a sus ojos. «Veo que Saunier no quiere ponernos las cosas fáciles». Ahí, sobre la mesa, había un segundo críptex. Más pequeño que el otro. Hecho de ónix negro. Era lo bastante reducido como para caber dentro del primero. Una vez más la pasión de Saunier por el dualismo. Dos críptex. Todo aparece. Dos sentidos. Masculino femenino. Negro dentro del blanco. Langdon sintió que la red de simbolismos no terminaba ahí. El blanco da a luz al negro. Todo hombre nacía de una mujer. Blanco. Femenino. Negro. Masculino. Se apoyó en la mesa y cogió el críptex pequeño. Parecía idéntico al primero, excepto por el tamaño y el color. Al moverlo, oyó el mismo borboteo de antes. Al parecer, el tubo de vinagre estaba metido dentro de ese segundo críptex. «Bueno, Robert», dijo Teavin alargándole el pergamino. «Al menos te alegrará saber que volamos en la dirección correcta». Langdon examinó la gruesa hoja de piel de oveja. Escrita con florida caligrafía había otra estrofa. También en decasílaba. Era algo críptica, pero tras leer solo la primera parte, se dio cuenta de que la decisión de Teavin de partir hacia Gran Bretaña iba a salirles a cuenta. En la ciudad de Londres, enterrado por el Papa, reposa un caballero. El resto del poema daba a entender claramente que la contraseña para abrir ese segundo críptex se encontraba en la tumba de ese caballero, situada en algún punto indeterminado de la ciudad. Langdon se volvió, nervioso, hacia Teavin. «¿Tienes idea de a qué caballero se refiere?». «Ni la más remota», respondió Sir Leigh, sin perder la sonrisa. «Pero sí sé en qué cripta debemos mirar». En aquel mismo momento, 15 millas más allá, 6 coches patrulla de la policía de Kent aceleraban por las calles mojadas en dirección al aeropuerto de Big Greenwich.